Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio. Seguimos en La Venganza Será Terrible, en el Salón de Actos de Radio del Plata, Sito Engorriti 5963. Y ahora, señoras y señores, es el mejor momento para el siguiente tema. Aprenda a comportarse como un príncipe, usted que es un guanaco. Qué importante, qué importante. Es nuestra habitual sección dedicada a las buenas maneras. Los buenos modales. Hoy hemos restringido, digamos, el objeto, nuestro opúsculo, a el comportamiento en los teatros. Habida cuenta de que hay nuevas formas teatrales que implican una nueva ubicación del público y también una nueva etiqueta. Claro, basta de aquella historia que estaba el escenario al frente del público, claro, de aquí. También hablaremos de cómo comportarse ahí, pero también cómo comportarse en aquellos teatros que son, por ejemplo, una casa en donde es difícil distinguir al público de los actores. De los actores. A mí me pasó. Pero vayamos primero a lo general. Sí, después le voy a contar. General. Primero, teatro convencional, bueno, regla, no hablar. Bueno, no, ahora bueno, vamos a hablar. Cosas que están permitidas en el cine, pero no en el teatro. A ver. Morfar. Es cierto, es cierto. En el teatro queda mal estar con pochoclos. Claro, ¿venden en el teatro los pochoclos que venden en el cine? No, señor, ¿cómo? No, a mí la otra vez me dieron Fernet en el teatro. Bueno, pero eso para que les resulte... Es que a mí me chocó. Tiene razón. Porque digo, un momento. Y además... Nada más. En el medio... No dije más nada. Y en el medio de la función se escucha, mozo, mozo, otra gente que quería más alcohol. Ya gente que iba por el tercer Fernet. Sí. ¿Vos? No. Lo que pasa, me parece que como en el cine, la película va a ser siempre igual. No se puede modificar por más que uno coma pochoclo. La película ya está hecha. Tiene razón, la película no está sujeta a cambios ni a accidentes. Claro. Salvo que se corte, qué sé yo. Pero el mal comportamiento del público... Puede modificar la escena, sí, puede señor. Puede modificar la escena teatral, sí, pero no cinematográfica. Bueno, es cierto, es cierto. Desgraciadamente no. O sea, Esther Goris... hostigada por un público caprichoso, sí, y malevolente, inculto incluso. Puede romper en llanto aun cuando su personaje tuviera las risas. Ajá, y ella puede llorar espontáneamente así solo como... No, no, llora porque el público la hizo llorar con pullas. Claro, el público, por ejemplo, pagado por personas enemigas de Esther Goris, que le mandan patotas, sí, que le contestan los parlamentos, por ejemplo. Claro, claro, otras actrices que han pretendido hacer el mismo papel que ella. Que, claro, claro. Por ejemplo, ella llama y dice, doctor Cosimano, y de atrás hay grita cosas. Claro, qué feo, qué feo. Sí, sí, pero... ha pasado, porque Esther tiene muchos enemigos, me lo dijo a mí. Uno de ellos. En una ocasión que me la encontré. ¿Sí? Venía corriendo. No, pero es cierto que... el actor profesional, yo se lo digo, sí, como, bueno, se lo digo como espectador, claro, más que como, claro, actor o como director, ya ni sé, pero no debería dejarse influir. No, bueno, ¿sí, por sí, el señor? Público. Claro, tómatela, burro, que yo... Sí. Ahora, eso está mal, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Esa participación tan activa en la obra. No, no puede. El público tiene que entrar, sentarse... E irse. Y dejarse invadir por la obra... Claro que sí. Y retirarse como corresponde, basta, a lo sumo aplaudir. Y si no lo hace, ¿quién es el encargado... de llamar a sosiego? Acomodador. Claro. El acomodador. El productor de la obra, que porque el acomodador no sabe. No, el acomodador, tiene razón. O también llamado Pato Vica. Sí. Por eso conviene que los acomodadores sean personas robustas. Claro. Y ahora, cuando el tipo es expulsado, o sea, no se puede corregir el defecto, se expulsa de la sala ante una transgresión. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Soy el Pato Vica. Me pareció por el físico. De este teatro. Bien, no, en un principio se le llama a la reflexión. ¿De qué manera? Diciéndole, callate o te rompo de un tortazo. Sí, eso, discúlpeme, eso en el caso de que usted lo tenga cerca. Claro. Imagínese que está la sala repleta y que los que están haciendo lío están como a 20 filas. Y usted va a conjurar claro. La asonada del fondo cuando sí. se produce otra en el frente. Claro, así, así actúan los vándalos enemigos de Stergori. Claro. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando estaba en la escuela secundaria, iba al cine continuado, sí. y por ahí el acomodador estaba con una linterna, lejos de donde estaban cometiéndose los desmanes, sí. y con la linterna, con algunos haces de luz, él se daba a entender, tic, tic, tic, ¿qué están haciendo? Claro. Tic, tic, tic, lo voy a sacar. Pero había gente que no le tenía miedo a ese rayo misterioso. O no lo entendía, tic, tic, tic. Claro. Y seguía. Claro. Pero igual, la linterna del acomodador tiene más o menos el mismo significado que los reflectores de Alcatraz. cuando se están escapando de Alcatraz, sí. vienen rajando de los reflectores y siempre se esconden atrás de un palo, luz. Atrás de cosas que uno no se explica cómo están en una cárcel. ¿Cómo vas a poner un conducto de aire sí. donde quepan tres fugitivos sí. en la cárcel de acá atrás? ¿Cómo haces un túnel con una cuchara y cuando salís seguís siendo Clint Eastwood con la misma edad? No, claro. Bueno, pero ese reflector del acomodador parece tiene un poco esa el función. Reflector de acá atrás. Con la diferencia de que el preso de allá atrás lo que quiere es escapar. En cambio, el espectador quiere seguir molestando. Lo que quiere es quedarse adentro. Claro. Esther. Así, claro. Ahora, digo, por ahí yo que hubo una época en que el sainete y en las comedias gauchescas, la gente participaba. Claro, y sí. era lindo eso también. Porque ¿no? estaba previsto. Ah. Estaba claro. previsto. En cambio, en las novelas así de conflictos de clase media alta. ¿Cómo si la que está hablando ese? Ahí no conviene participar, claro. queda mal porque el actor reclama su privilegio de pertenencia a esa clase media alta, claro. hegemónica. Entonces, a mí no me interrumpan cuando estoy hablando de mis problemas. Pero igual, si el actor es bueno, usted, por ejemplo, hago sí. una obra de teatro, sí. y los actores son tan buenos que usted no interrumpe su incredulidad, no. sigue, claro. ¿o no? A mí me gusta, yo la incredulidad la dejo afuera de la sala. Yo claro. una vez que entré, voy claro. el Barney para mí es un dinosaurio, no es un tipo disfrazado. Yo soy incrédulo, me creo todo. Yo me creo todo también, yo me creo todo. Yo todo no me río. Incluso me dura varios días. Al otro día voy al trabajo y estoy llorando. Y dije, ¿qué te pasa? Mirá, ayer fui y había un tipo, ¿no? Un tipo al. El príncipe de Dinamarca, no sabe lo que le hacen al padre. Por la oreja se la dieron. Me puse mal por el pibe. Bueno, quédate tranquilo, Alejandro. Bueno, no, porque no. Aparte, no soporto las personas que están analizando la obra. No, intelectualmente. No, mira, no ves los hilos que eso. No, no es un barco, es una escenografía de. No me gusta. Pero yo, además, fíjese una cosa que interesante. En el cine, por ejemplo, si usted sabe cómo termina la película esa que estrenaron ayer, de los fantasmas, la posición demoníaca, no va nadie más. Usted lo dice por claro. la radio, nadie más va. Claro. En cambio, todos saben. Para el teatro hay que saber cómo termina la obra. Hamlet, todo el mundo sabe que termina casándose con Julieta, por ejemplo. Oye, claro. Digo, es al revés. Yo no sé por qué la gente tiene tanto interés en no saber cómo no termina. Claro, algo. Es una estupidez eso. Los engañaron acerca del placer artístico. Todos creen que es la sorpresa. No tiene nada que ver la sorpresa. Mire, yo le voy a contar algo, pero está bueno. Es de las cosas más serias que soy capaz de decir. Bien, bien. Que es que en realidad esa clase de conflictos me importan un bledo. Totalmente. Por ejemplo, ¿quién de los cinco sospechosos asesinó a la señora Forrester? Es algo que no me importa. ¿Qué más da? Claro. Si fue este y aquí, ¿dónde está? No me importa, eso no importa. Ahora, si por atrás, por adelante, por el costado de ese aparente acertijo hay otra clase de estructura uh-huh. y otra clase de conflicto, y como por ahí se dice, se abren paréntesis, corchetes uh-huh. y llaves, ahí ya me interesa más. Ahí ya me interesa. Pero saber quién lo mató, da lo mismo. Y ni siquiera me interesa como autor eso. Claro. Claro, pero está muy bien. A veces el autor llega a un lugar y se pregunta entonces, ¿quién podrá ser? Y el mismo autor debe tener la solvencia como para decir, no importa. ¿Sabe que hasta los años 30 lo que funcionaba para vender libros y revistas era esto de la intriga, Agatha Christie, digamos? Sí. Y aparece un tipo, Raymond Chandler, a quien el editor le dice, macho, pero ¿cómo vas a contar el segundo capítulo? ¿Quién es el asesino? Claro, y el... nada. El Chandler decía... fulano de tal acababa de matar a fulano. Claro. Puso segunda velocidad y ya está. ¿Cómo? ¿Dónde estaba el lío? En otra parte. Y las claro. otras 200 páginas. En otra parte, claro, claro. Y está ahí este. Entonces no hay necesidad de andar. Bueno, pero no importa, estamos hablando de otra cosa, de cómo comportarse en el teatro. ¿Hay carameleros en el teatro? Bueno. Yo creo que están prohibidos. Yo actor durante la obra están prohibidos. Antes sí. Donde hablo como caramelero. Sí, sí. Está bien. Sí, soy sí. El secretario general del sindicato de carameleros. Es durante la obra cuando más se vende. Pero escúcheme. Primero no. Por una cuestión elemental de tiempo. Pero escúcheme. Sí, sí, pero por ahí, bien, por claro. ahí hay un silencio en la obra, es un momento dramático. Está caramelos. Dios. Pero, tiene razón la señora, ¿no? Discúlpeme allá. Maestro, sí. Acá, en la cuarta fila. ¿Qué le dice? Dios. Mientras tanto, en el escenario está su amigo Víctor Laplace. Claro, Víctor Laplace diciendo, dice, no lo dejes yo sueño que estoy aquí de estas cadenas, rodeado y soñé, que en otro estado más lisón, pero me vi. ¿Y vos? No, señor, por favor. Ya la gente le aplaude para venir. Éramos tan felices, entendí. Pero bueno, escúcheme. El asunto es que el caramelo, si el caramelero llevara un solo producto, caramelo a media hora, supóngase, por nombrar una marca que ya no... ¿Por qué un solo producto? Buenas tardes, bueno. Le hablo como caramelero. Bueno, ¿qué pasaría? Esto no interrumpiría tanto la escena. Si usted viene, está una parejita joven, de esa cosa. Ah, claro, indecisos. Ay, comprame algo, querido. ¿Qué querés, mi amor? No sé, ay, ¿sabes que no sé qué quiero ahora? Pero no ¿cómo? Sé qué ahí, en la mitad de la obra. Esos son los indecisos que votan a Macri. Esos son los demás, a mi parecer. Y la chica no se decide, y entonces el novio le empieza a explicar al caramelero, ¿sabes qué pasa? Viste, ella siempre tiene, ella piensa todo mucho, y ya se perdió no, todo. Pero no, pero no solo ellos, sino que el resto de la sala, toma partido. Ya nadie mira para el escenario. Claro, está todo mirando a ver, les interesa más saber qué va a elegir la mina, que no quién mató a la señora Forrester. Comprarle maíz con chocolate. Otro problema con los carameleros, ya no lo digo como caramelero. A ver. Lo digo como argentino. Ah, sí. Bueno. Es que las golosinas son carísimas. Bueno, sí. Todo sí. Es carísimo. Sí, la entrada ya... Estoy haciendo, paréntesis. Sí. Estoy haciendo corchete. un ranking. A mí me gusta tomar café con leche con medias lunas. Sí, sabía. En distintos lugares de la ciudad. Sí. Lo hago en muchísimos bares. Estoy haciendo un ranking para ver cuál es el más caro. Hay un candidatazo ahí, tiene un candidatazo, pero bueno. A ver, ¿cuál es más caro? Les digo algunos baratos. A ver. A ver, ¿quiere? ¿Sí? A ver. ¿Barato qué es, digamos? Barato, 30 pesos. Tres medialunas son, ¿no? Tres medialunas. Sí, está bien. Muy barato. El que está al lado de Sadaic, sí. Bueno, no se llama El Rocío, que es como una panadería. Sí, claro. Y hay factura, loco, unas tortitas negras fenómenas. Sí. Tres, un café con leche... 30 más. Pesos. También, 32 con la... Voy a otro lugar que no voy a mencionar, pero si quiere, lo menciono. Sí. Queda cerca de la cancha de golf. También, claro. 56 mangos. Lo mismo. Y no hay tortita negra. Peor. Lo mismo. Claro. Un dato. A ver, sí. Me gusta este apartado munícipe de este programa. A ver. En un lugar de la calle El Cano, que se llama The Oldest... Sí. No sé si cobran caro o barato, pero la taza de café con leche es enorme. Ah, bueno. Es enorme. Contrariamente a otros, que como ya se ha dicho aquí, sí. Tienen una taza cónica. Con lo cual se disminuye el contenido interior y el exterior también, claro. Sí. Muchísimo menos. Claro, eso es el viejo truco de la cosa. Como cónica. Sabe cualquiera que sepa hallar el volumen del cono y del cilindro. Sí, señor, muy bien. ¡Hermoso! Que lo único ancho es arriba. Ey, lo, claro, como ve de arriba. Se sacan la mitad de la tarde. Tanta gente. La astucia de la taza grande. Sí. Es, primero, una actitud generosa que predispone bien. Pero después, que muchas veces uno deja de pedir un pedazo de torta o dos medialunas más. Porque se le acaba el otro sándwich. Porque se te acabó el café con leche, claro. Para reempujar. ¿Con dónde vas a mojarla, loco? Claro. Entonces ya está, te das por satisfecho. En cambio, si tenés todavía la mitad de la taza, yo digo, tráigame. Otras tres medialunas, dice. claro, está bien eso. Bueno, además, entonces, el más barato por ahora... Sadaic. El de al lado de Sadaic. Sí. El más caro es, creo que sigue siendo la parte central, ahí ese patio de comidas del Unicenter. Ah, bueno, que de la todo, Panamericana. Claro. Ahí yo no, fui hace mucho. Era todo ahora japonés, debe valer claro, 1,000 pesos. 1,000 pesos. Pues. Y te trae 2 medialunas. Sí, te trae 2, no 3. La gente de las clases hegemónicas no se va a comer 3 medialunas. No, claro. Imagínense. Se comen otras. Bueno, ahora está bien. Usted no sé por qué se metió con el café con leche, porque si hay algo que no ingresará jamás a nuestro mundo del teatro, no, claro, es algo para mojar. Claro, claro. Ahora le puedo decir. Ahora lo digo como actor. Ahí está, claro. Yo soy una persona de muy buen comer, ¿de acuerdo? ¿Qué y no tengo ningún problema en decirlo. Ahora, el mejor teatro que yo encontré, hablando de teatros puntuales, sí. Margarita Xirgu tiene un restaurante español hermoso, al lado. Al lado. Ahí ensayamos durante meses nosotros. Sí. Lo en la otra vereda, en la otra vereda de Corrientes, claro. Sí, sí. Claro, pegado un restaurante español. Entonces uno, ¿en qué caramelo? Uno sale 10 minutos, una paella. Unos arroces. Y vuelve a unos platos de arroz que se necesitaban 2 hectáreas de China para hacer. Con muchos animales dentro. Sí. Está bien eso. Pero digo, volviendo al teatro. Sí, el teatro, sí, por favor, volvamos al mundo del teatro. Al teatro, se me hace agua a la boca, ¿no? Sí. Hay gente, ¿usted es de ir a comer antes de la función o después de la función? Piénselo, ¿eh? Pero, para mí es muy... Después no se puede ya. Bien, en la ciudad de Buenos Aires no hay nada abierto. No hay nada abierto. Usted termina la función a las 11 de la noche. Tiene que venir a Palermo. Tiene que ir a una farmacia de turno. Le van a cobrar más caro. No, pero la farmacia es de todo eso. La estación de servicio tiene que ir a cenar. Y además, uno está influido por la obra. De sí. Pronto, qué sé yo, no sé qué te puedo decir, viste, en la muerte de un viajante. ¿Le puedo decir algo? Si yo ceno antes, ya me agarra como una modorra. Ahí está. Agarra una modorra. El mejor estado para ir al teatro es ese. Para mí no hay que ir a comer el día que uno va al teatro. ¿En general, ayunar? No. O come en su casa a la vuelta una comida que ya la tenía preparada. ¿Cómo no? Alguna basofia que te guardó en la heladera. Pero lo que dijo no sé quién de ustedes. Sí, sí, el señor. Fue fantástico. Es decir, la obra influye. Ah, bueno, fui yo, sí, tiene razón. En lo que uno va a comer. Hay obras que te dejan inapetente. Sí. Y otras que, como el timbre al perro de Pablo. Toc toc, por ejemplo. Toc toc. Pues ahí yo. No la vi. No, yo tampoco, pero ya solo por el sonido. Me agarra la compulsión y quiero... etcétera. Bien. ¿Y qué pasa en los nuevos teatros? Teatros contemporáneos. Teatro moderno. Teatro bueno, eso le iba a contar cuando empezamos la conversación. Me pasó algo insólito. Yo tengo amistades que son actores. Y lo digo con toda la... ¿Cómo lo consigue? Sí, no se avergüence, muy bien. Sí, pero ¿cómo lo logra? Me invitaron a ver una obra de teatro off. Ah, con repelente. ¿Teatro qué? Teatro off, no en el circuito comercial. En el barrio de Palermo, Palermo Viejo, un teatrito que era una casa reciclada devenida en teatro. ¿Está bien? Pero no lo ponga tan afuera de todo. Ahí hay tipos como Bartí. Bueno, le explico. Era la casa de Bartí, sí. Yo fui acompañado de una persona. Y son tan buenos como Carlos A. Petit, si me acuerdo. Estoy acompañado de una persona. Tengo todo el derecho del mundo también. Está bien, está bien. Bueno, yo no voy a otra cosa al teatro. Bueno, de repente empieza a entrar la gente a la sala iluminada. La sala era una parte de la casa, no sé cómo es. Es como una especie de comedor grande con unas gradas. Entrarían unas 20 personas y había un pequeño espacio donde se iba a desarrollar la acción. ¿De acuerdo? Sí. Ya las 20 personas, cada una ubicada, sentada, qué sé yo. Se pone la luz tenue y empieza la obra. ¿Cómo se llama la obra? Empieza la obra. En el escenario, nada. De repente, en una de las gradas, uno dice... ¡Estoy aburrido! En el medio de... En el medio de la gente. No. Otro en la fila de adelante donde estaba yo. ¡Bueno, si estás aburrido, andate! Esa era la obra, ya había empezado. No. El único espectador verdadero era usted. Muy bueno. Pero usted se puso nervioso. Porque... Me puse muy nervioso. Claro. En un momento determinado se empiezan a levantar y empiezan a ir al escenario. Yo vi una así, ¿sabes dónde? En el Margarita Sirgu. Y que, era igual, así. Pero, porque uno tiene dos opciones. Una, primero se amedrenta, porque no sabe, dos psicóticos en la sala. Claro. O la otra, se embala y cree que son... cree que son gente... Cállense, inmaduro, pueden ser una pelea afuera. Oye, son el señor, sí, el señor. Y arruina toda la obra. De las 20 personas, 10 eran de la obra y bajaron. Y le hablaba, y constantemente nos hablaban a los que estaban, nos hacían partícipes. No, es una barbaridad. Y me miraban a mí. ¿Y usted qué se siente? Yo no hablar, yo soy público. Como espectador, sí. A mí no me gusta que el actor me mire. Claro. No, claro. No, no. ¿Qué es que mirás? O me corro, o si no, le hago frente. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué si no lo sé? ¿Qué me mirás? Anda, Jory, ¿qué es? Está bien. Por lo menos porque... repartamos la recaudación si voy a actuar. Yo como Manuel Moreira... Como esas estaciones de servicio que te hacen... Poner la bandera. Cargar a vos con la bandera. Bueno, dame una propina, por lo menos. O Manuel Moreira, claro, que en la actuación le hace cantar a la gente. Vio cuando se cansa el tipo y dice, ahora vamos todos a cantar, y qué sé yo. Y está todo el mundo cantando. Moreira, sí, yo no aguanto. Ah, yo ya le pedí a guitarra. A mí me encanta los shows de Moreira, los de Cabernet. Cuando canta él. Pero cuando canta la gente, no. No, claro. No, no, loco. Yo para eso voy a la calle. A veces... Que yo no sé cómo hacen cantar bien a la gente. Sí, eso no. Yo no sé cómo hacen. Casi siempre. Yo espero siempre que canten todos mal. Así no lo hacen más. Pero ahí, sí. A mí me parece que hay grupos. Uno se esparo. Sí, uno se esparo como. Claro. Un taladro y un taladro que está mezclado. Sí. Que, con su micrófono. Y afinan los tipos, claro. Afinan y van todos atrás. Pero igual, eso me interesó sobre el teatro, dice usted. Y yo que hay una moda nueva de teatro también, que es el teatro a oscuras, el teatro de los sentidos. Uy, uy, uy, me da un miedo a mí. Ah, querido. Sí, a mí me da miedo. Sí. Bueno. Yo fui a verlo a Piedrahita y en otra sala estaba eso, me confundí y entré. Como en la Piedrahita una vez se cortó la luz, bueno, y ahí y de golpe empieza a escuchar voces, ¿no? Y... ¿Solito? Eso es en la sala de Piedrahita. Bueno, y el asunto es sentir con las otras partes del cuerpo que no sean los ojos, me dijo el tipo, el que me decía solito antes. El asunto es que no se sabe cuándo termina. Usted está ahí y de golpe... No, es que el mismo el actor, de repente entre la oscuridad, entre los cortinados, se va. Se va a la casa. Se cabe, se va a la casa. Se va, por ahí se tienta. Vale, por ahí ve una puertita, ve la luz de la calle y se raja. Se raja, falta vocación. Igual, a mí me gusta la obra clarita. Esa cosa nueva que vio que de golpe... No, a mí me gusta incluso mismo que me la explique. Claro, el director que sale... el director, salga, sí, bueno. Señor. Está... Quiere decir, él está recordando. Ya. Porque en el cine, eso parece medio nublado. Claro, hace... claro, el teatro, ¿cómo hace para que el tipo aparezca medio así? Es feo. El año pasado... En Marienbad. El año pasado hubo... Esto es verídico, lo pueden comprobar si quieren, sí, en todos los medios del mundo. Hubo una obra en Buenos Aires que en determinado momento del argumento, mitad de la obra... No, decían los protagonistas, bueno, mirá esos nubarrones, parece que va a haber tormenta. Rayos y lluvia sobre la gente, verdadera, de agua. De la platea, sí. Milagro. Eso, mucha inversión. Y una regla la entrada sería carísima. Lluvia sobre la gente no solo va a ver la obra, sino que se va mojada. Es el famoso teatro catástrofe. Claro, menos mal que fue una tormenta, te tocaba un terremoto y nunca más viste la obra. Pero igual el teatro está cambiando, porque el teatro leído, por ejemplo, ¿para qué va ahora? El teatro leído. ¿De Prada? El teatro leído de Praga. Leído de Praga. A mí, no sé, ¿se parece eso al teatro, cómo se llama? ¿A medio montar? Bueno, eso es semimontado. Lo dijo usted. ¿Qué quiere decir semimontado? ¿Lo que yo creo? No, me parece. No? Para mí semimontado es a medio montar, y a medio montar es lo. Es un claro, un cowboy canchero. Siempre. A ver, dice. ¿Cómo es esto? Pero semimontado, a mí me explicaba Barto, que le gustan esos espectáculos, que semimontado es que está hecho como a la que te criaste. Claro. Que te ponen unos sí, cuatro bultos. Para mí todas las obras están así. Están así. Esta es una mesa, ahora es un placar, esta es mi mujer. Claro. Este es, pero no es. Claro. Bueno, es una nueva forma de... El último recital de Jorge Drexler, del músico uruguayo. Sí. ¿Qué tal? Tantos amigos. El recital sigue la música, va finalizando, último tema, sigue la música. y empiezan a desarmar todos los operarios. Como en el bar. Y, claro. Y desarman todo el escenario y se van, y queda la gente ahí. Está bien. Hasta que empieza a decir, che, me parece que terminó. Sí, ¿no? Sí, porque Drexler ya está arriba un remis saludando en la puerta de... Qué feo. Usted se ríe, pero yo sé quién los organiza. Sí. Pero, digo, vio esas obras como seis personajes en busca de Pirandello, ¿no? O el teatro del absurdo, Beckett. Te ves que entra un tipo, tira basura al escenario y se las toma. Sí. Y ahí me pasó en Londres. Terminó la obra. Se acabó la obra. ¿Ve? Yo me quedé así. No está bien esto. No. ¿Sabes qué cosa no hemos tocado, para decirlo, sí, o montado? Debe haber poca. El teatro en la radio. Señor, ese género noble del radioteatro. No, pero ahí no hay. Ya no hay que radiar. Ya no hay, ¿no? No razón. Las dos carátulas. Sí. Bueno, finalmente entonces, ¿se puede ir al baño en medio de la obra de teatro? Sí, pero sin comunicarlo al resto de la gente. Entiendo. Voy a hacer pis y ya veo que da mal. Claro. Yo no sé si debe ir parado o gateando. Sí, el único problema, ir no hay problema. El problema es volver. Y claro, volver a sentarse donde claro, uno estaba. No estoy preguntando si se puede en el sentido... Sí, claro, bien, claro. Sino si conviene intentarse meter de prodigio. ¿Sabe? Primero hay que salir, sí, que no sería nada, como dice el señor. Listo. ¿Cómo vuelve usted? ¿Cómo vuelve y mil personas en la oscuridad sentadas? ¿Cómo vuelve al revivir? Pero además, eso no es nada la molestia de la gente. Lo peor es que usted perdió esa relación mágica o estúpida, sí, con la intriga. Vuelve y ya no es nada, nada es igual. No. Incluso la persona que estaba con usted. Si se trata de una obra de Manuel Romero, por ejemplo. Claro. Usted va al baño y desapareció el mundo. Claro. Hay autores que escriben rápidamente. Está muy bien. A mí me gusta eso. Me gustan. Sí. Porque lo malo es ir al baño y volver y estar en la misma situación. No. ¿Cómo? Tardé media hora en ir al baño y vuelvo. Y todavía está la mina pensando si le va a decir que sí o que no al tipo de al lado. No. Bueno, esa es la clase de obra que a mí no me gusta. Claro, está muy bien eso. Uno se va, es como la vida real. Uno se va al baño y cuando vuelve puede haber pasado cualquier cosa. Bueno, yo cada vez que me voy y vuelvo, por eso nunca vuelvo. Pensé que solo me voy de un lugar y regreso a otro, sí, donde sí, nunca estuve. Está esa es la bien, forma de regreso que me gusta. Está muy bien, ese es el teatro, porque es el teatro, bueno, de la vida. Lamentablemente no vamos a poder dejarlo salir, señor, porque no hay contraseña. ¿Cómo contraseña? ¿Contraseña será? No, tenemos una computadora inglesa. Por favor, señor. Yo quería ir al vano, caballero. Bueno, vuelva a Manana. Pausa.